Andrea Nieva, ella es del equipo de salud sexual y reproductiva del Hospital Francisco López Lima de nuestra ciudad. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Andrea, ¿cómo queda? Muy bien. Bueno, estuvimos comentando algo acerca de esta actividad que va a desarrollarse mañana durante todo el día aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Comentanos, Andrea, bueno, algunos perfiles conocemos, es el caso del juez Martín Lozada, que ya ha estado aquí en la facultad debatiendo o presentando el tema, pero bueno, también integran este panel, esta mesa, Gabriela Luchetti y José Luis Golubicki. ¿Quiénes son? Gabriela Luchetti es la jefa de servicio de ginecología del Hospital Castro Rendón, que nos va a contar un poco la experiencia de trabajo que tienen asesoramiento pre y post aborto a las mujeres que llegan en situaciones de aborto inseguro, la contención que hacen en el servicio y algún trabajo de investigación que tiene hecho en relación al uso del misoprostol y cómo lo vieron, digamos, en mujeres que llegaron en aborto en curso. Y José Luis Golubicki es el jefe del Servicio de Terapia Intensiva de la Maternidad Sardá de Buenos Aires, que trabaja en obstetricia crítica. Él también tiene un trabajo de investigación en relación al aborto séptico y, bueno, todo un enfoque de por qué todavía tenemos aborto séptico en la Argentina ligado a la mortalidad materna, ¿no?, que tiene esta práctica de los abortos inseguros que genera estos abortos sépticos, que son los infectados, son abortos complicados, ¿no? Después también tenemos un panel de posicionamiento donde hay diferentes líneas que opinan en relación al aborto. ¿Son dos paneles, entonces? No, hay tres posiciones, sí, y un panel de debate. Ajá, que bien. Es el panel de cierre de la jornada. Sí. En el panel contamos con la presencia de gente de la Comisión de Mujeres de la Facultad, con el Comité de Bioética del Hospital, con una representante de una ONG de Córdoba, que es Católicas por el Derecho a Decidir, que es una ONG que trabaja en todas cuestiones de salud sexual y reproductiva y que también vienen adhiriendo a la campaña del aborto seguro, legal y gratuito desde el 2003 más o menos. Y también está la gente de la colectiva de La Revuelta, de Neuquén, que bueno, que ellas también están en la campaña de la legalización del aborto. ¿Cómo va a ser la dinámica de este encuentro? Porque va a durar todo el día, ¿no? Arranca a las 8 de la mañana en el aula 35 de la facultad, va a ser con los primeros disertantes y durante la tarde sería el segundo panel. El segundo panel arranca a las 2 de la tarde, más o menos luego de un cortecito que hacemos para el almuerzo, con José Luis Golubicki, que bueno, él presenta este trabajo de investigación, y el panel de debate es a las 4 de la tarde. Bien. Nosotros hacemos una pequeña apertura presentando, el equipo, ¿no?, hace una pequeña apertura presentando una encuesta que hicimos a los trabajadores hospitalarios como para tener un diagnóstico de la situación, si les parecía necesario debatir, si tenían conocimiento de la ley vigente en relación al aborto no punible y, bueno, claro, detalles que fuimos preguntando. Claro, recuerdo que hace unos meses, en una charla anterior, ustedes estuvieron presentes con el equipo de salud sexual y reproductiva del hospital y contaban allí que estaban realizando esta encuesta dentro del hospital Francisco López Lima. ¿Por qué no nos contás, Andrea, de qué se trata la encuesta? ¿De qué fue que preguntaron y a quiénes? En la encuesta lo que hicimos fue preguntarle a todos los trabajadores del hospital, sin discriminar profesión, ni edad, ni sexo, más o menos si les parecía que era necesario debatir por qué, si conocían las leyes vigentes y si proponían algún cambio en las leyes vigentes que hubieran. También preguntamos si conocían experiencias de legalización del aborto en otros países y de quién creía que era la problemática, digamos, la temática del aborto, ¿no? A quién le correspondía cómo llevarla a cabo a la discusión. Y las opciones eran ir a la sociedad, a la salud, a la justicia o a la educación. Y bueno, nos encontramos con algunos resultados interesantes, digamos, ¿no? Lo bueno es que la jornada surge a partir de que los trabajadores expusieron que querían debatir. Entonces, nos dio como el puntapié inicial para desarrollar la jornada, como que organizar la jornada. Y a partir de esta encuesta, ¿ustedes notaron que hay información dentro del personal del hospital o falta sobre este tema? Falta información, sobre todo falta información sobre el aborto no punible, que es lo vigente que hay, digamos, que ya está legislado, como para que la práctica sea un poco más ágil. Hay diferencias en relación a la información que mantienen en distintas áreas de trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo la formación que tiene la gente de administración con la gente de enfermería o de médicos o de servicios generales, digamos. Notamos que hay diferencias en el manejo de la información, ¿no? Que se conoce más en las áreas más profesionales, digamos. O sea, los médicos tienen más conocimiento de la ley que los administrativos. Claro. Hoy, ¿sabes, Andrea? Salió publicada justamente en el diario Página 2 una nota de Mariana Carvajal, en donde, bueno, titula que advierten sobre el incremento de abortos inducidos en adolescentes. Y cuenta la nota que durante este año el Estado aumentó en un 300% la distribución de métodos anticonceptivos en todo el país. Pero en algunas provincias esta distribución es restringida, ¿no? El Ministerio de Salud distribuyó, dice la nota, gratuitamente este año casi 39 millones de tratamientos anticonceptivos entre pastillas, preservativos, DIU, píldoras del día después y otras opciones. Y bueno, esto lo hizo a través de censos de salud y hospitales en todo el país. Bueno, esto implicaría un aumento del 300% en la relación con el año anterior. ¿Cómo es el caso del hospital local? Digamos, ¿esta distribución de métodos anticonceptivos llega, se ve, hay un aumento, hay una demanda por parte de las usuarias? Yo te puedo contar la experiencia que tengo, por lo menos en el centro de salud donde yo atiendo. Nosotros hemos recibido durante todo el año en forma continua los métodos, no había faltantes, y tratamos de que sea una política como de disponibilidad, de accesibilidad para los usuarios y que esté siempre disponible en cualquier momento. Sí, es una consulta de urgencia que le llamamos al pedido de anticoncepción. La distribución no ha habido faltante, como te decía, y en general la demanda se mantiene estable, digamos. No, yo no he notado un incremento. Nosotros aproximadamente tenemos bajo cobertura acá en el centro de salud a 200 mujeres que retiran todos los meses en forma habitual. Siempre estamos colocando DIU, siempre se está distribuyendo preservativos y eso. Como que esto va de la mano, ¿no? O sea, no puedes abordar la temática del aborto sin descuidar la temática de la educación y de la prevención en materia de salud sexual y reproductiva, que es una de las políticas del equipo, ¿no? Nosotros todo este año estuvimos dando charlas en las escuelas, sostenemos cada dos veces al mes un consultorio de asesoramiento en ligadura de trompa, estamos como acompañando todo lo que es el abordaje de la salud sexual y reproductiva en una forma más integral, digamos, ¿no? Claro. ¿Este equipo es interdisciplinario, Andrea? Sí, está formado por trabajadores sociales. Yo soy médica y una obstétrica también. Y bueno, somos aproximadamente 8. ¿No? ¿Y desde cuándo están funcionando en el hospital de aquí de nuestra ciudad? Y este año, pues, en realidad, a partir de este año se conformó, más o menos en, si no me equivoco, febrero o marzo, pero a principios de año. Bien. Y supongo que se habrá conformado a partir de una necesidad que veían ustedes dentro de la institución, ¿no? Sí, de todas formas la institución tiene como una estructura de funcionar con equipos y comités de capacitación que tengan que tener, digamos, a cada temática un marco más formal, así como tenés el comité de moralidad, tenés el de capacitación y docencia, el de bioética, había que conformar porque había como un vacío en materia de salud sexual y reproductiva, así que como que resumimos la gente que más o menos tenía ganas de comprometerse con la temática. Bien, bueno, te agradecemos, Andrea, esta charla con Antena Libre y vamos a estar difundiendo la información. Bueno, muchísimas gracias por el espacio también y por difundir. Bueno, hasta pronto, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, chao.